Cojo mi guitarra y siguiendo a las estrellas emprendo el camino, me acompaña una botella. Mi voz se desgarra y no encuentra aún las palabras. Un revés del destino me ha dejado en la estocada. Y aunque busco y busco, no te encuentro por aquí. He hablado con el viento, le he dicho llévame a ti. Na na na na na na na na na. Emprenderé el camino. Na na na na na na na na na. A lo desconocido. Na na na na na na na na na. Siempre buscando abrigo. Na na na na na na na na na. No quiere estar conmigo. No tengo dinero y la suerte ya se fue. Ahora lo que queda es escribir sobre el papel. Este frío de enero a mí me cala la piel. Mi corazón tiembla, no quiere mirar ayer. Y aunque busco y busco, no te encuentro por aquí. He hablado con el viento, le di yo llévame a ti. Na na na na na na na na na. Emprenderé el camino. Na na na na na na na na na. A lo desconocido. Na na na na na na na na na. Siempre buscando abrigo. Na na na na na na na na na. No quiere estar conmigo. Na na na na na na na na na. Emprenderé el camino. Na na na na na na na na na. A lo desconocido. Na na na na na na na na na. Siempre buscando abrigo. Na na na na na na na na na. No quiere estar conmigo.